Marimar y Peñi, saludamos también a todos los auditores de Radio Curruf. Como usted decía al principio, bueno, este día lunes se dio inicio en Temuco a una extensa jornada de formalización en el marco de la llamada Operación Huracán. Instancia, a la verdad que se espere que termine hasta este miércoles, debido a que son específicamente 11 los involucrados en este montaje. La verdad que durante la formalización la audiencia fue bien compleja, dada la magnitud que alcanzó el montaje de inteligencia de Carabineros, ya que involucró a decenas de personas, entre ellos comuneros mapuches, también habían funcionarios municipales, activistas y periodistas. La verdad que en algún momento pudimos también escuchar nombre de gente joven mapuche, de diferentes personas que estaban ligados al movimiento, ya sea solidarizando o personas directamente involucradas, fueron en este caso espiadas, fueron intervenidas, y bueno, que en este caso fue el caso mío como editor del periódico mapuche Huerquén.cl. La verdad que lo que vimos hoy día, y nos quedó bastante claro por lo poco y nada que escuchamos, que acá había toda una asociación ilícita, que es lo que en este caso nuestra defensa, es lo que nosotros en sí no estamos creyendo. Fue impresionante, Peñi, fue impresionante ver cómo orquestaron todo, cómo utilizaron pruebas para inculpar injustamente a nuestra gente, impresionante. Y bueno, esperamos también tanto mañana como el día miércoles enterarnos de muchas cosas más y salir a la luz y esperar también que se llegue a un resultado positivo y que pueda tener en prisión preventiva a todos estos personajes.